Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de una película contemporánea que se llamó El Arreglo. El Arreglo es una película dramática del año 1983, de 90 minutos de duración. Fue filmada en Eastman Color y dirigida por Fernando Ayala sobre un guion escrito por Roberto Cosa y Carlos Somigliana, con fotografía de Víctor Hugo Caula y música compuesta por Jorge Barcalcel. Fueron sus protagonistas Federico Lupi, Rodolfo Ranni, Julio de Gracia, Aide Padilla, Susupe Coraro, Dora Prince, Fernando Álvarez, Mario Larcón, Andrea Tenuta, Emilio Vidal y Márgara Alonso. El Arreglo se estrenó el 19 de mayo de 1983 en los cines Atlas, Callao, Normandí, Recoleta y simultáneos de la ciudad de Buenos Aires, y en Concordia la vimos en el cine Gran Odeón, calificada apta para mayores de 14 años. En un barrio humilde sin agua corriente, la instalación de las cañerías llega hasta un determinado sitio. Pasando la calle, el resto ya no gozará del beneficio de la instalación, por lo que el funcionario o capataz de la compañía estatal les propone a esos vecinos hacer un arreglo. Si todos los que viven en esa cuadra le pagan el dinero que les pide, les coloca las cañerías de agua corriente. Todos los vecinos están de acuerdo, pero Luis, un pintor recto en su conducta, de familia humilde y ético en cada una de sus decisiones, se opone a la coima y al pedido de soborno del capataz para darles agua corriente, por lo que mantendrá discusiones con su propia familia y con su amigo Vicente, que es Julio de Gracia, que ha accedido a la coima. Tal es así que en una escena fundamental, Luis, personaje de Federico Lupi, viene caminando por la acera y al ver al capataz, que es Rodolfo Ranni, este, a sabiendas de su oposición, se le para enfrente y Luis decide esquivarlo, a lo que el capataz, sobrador y canchero, le dice: ¿le pasa algo? Y Luis le contesta: ¿por qué? Y se entabla un diálogo: no me gusta cómo me mira, así que cuídese. ¿Y de qué debo cuidarme? De lo que está diciendo. No me gusta que hablen a mis espaldas. Si tiene algo que decirme, me lo dice de frente. A lo que Luis le responde: muy bien, ya que me lo pedís, sos un reverendo coimero HDP. ¿Querés que te lo diga a los gritos? Y se va dejándolo impávido. Pero allí no parará la cosa. Es un filme emblemático de denuncia social para demostrar la clásica corrupción nacional desde lo más simple. Un capataz coimero de la empresa estatal y su antagonista, un humilde hombre recto y honesto que no quiere transar con el soborno. La acción ocurre en los años 80, pero transcurrido el tiempo no ha cambiado casi nada el tema. La política ha seguido generando este tipo de casos y si no, es con el tema del agua, quizás se dé en otros servicios. Es un filme auténticamente argentino, que a modo de espejo nos devuelve nuestra propia imagen, opinó oportunamente el cronista José A. Martín y Armando Rapallo, intercaló en su oportuno comentario las desventajas de ser tan honesto. El Arreglo fue un ejemplo de cine dramático y de denuncia en el que Federico Luppi y Rodolfo Ranni se destacan a pleno en sus roles, y fue considerada una muy buena película y un buen ejemplo de cine argentino. En el Festival Internacional de Cine de Moscú, en 1983, el director Fernando Ayala, por esta película, fue seleccionado para el Premio de Oro y fue galardonado con un diploma especial. Se van a cumplir, pasado mañana, 46 años del estreno de esta gran película argentina, El Arreglo. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta gran película titulada El Arreglo.